Esta es la mega mezcla con Alex Sensation. Desde New York para el mundo. Aventura. Bachata y vallenato. Classic. se lo voy a decir. Dame un beso, tan solo un beso, con esa boquita de manzana. Dame un beso, tan solo un beso, oh mira que ando loco y es por eso. Dame un beso, tan solo un beso, la vida viviré siempre feliz, solo por eso. Necesito una mujer que en las noches me eleve a la luna, volando alto sin dejarme caer. Esa mujer tiene que ser tú, me lo dice el corazón, que tú eres la mujer, no te vayas a resistir, ven y enséñame a hacer el amor. ¿Cómo será la primera vez que cosas materiales no le importan al amor. Aunque yo a tu lado siempre obtuve lo que quise, porque me has brindado lo mejor de lo mejor. Siento que mi alma vive presa en esta elegante cárcel que le construyó tu amor. Vivo en una jaula de oro, donde todo y sin amor.

de tu boca. Ay, y de tu cuerpo bonito. Eres para mí el candor, eres para mí una diosa. Te quiero hasta lo infinito. Yo que vivo enamorado de tus ojos, de tu boca. Ay, y de tu cuerpo bonito. Eres para mí el candor, eres para mí una diosa. Te quiero hasta lo infinito. Loquito por ti, loco, loco. Loquito por ti, por ti, por ti. Loquito por ti, loco, loco. Loquito por ti, por ti, por ti. Pero no me toques mis sentimientos. Nunca tú me vayas a hacer sufrir. Porque yo te quiero el 100%. Y eres la razón de mi existir. Porque yo te quiero el 100%. Y eres la razón de mi existir. Loquito por ti, loco, loco. Loquito por ti, por ti, por ti. Loquito por ti, loco, loco. Loquito por ti, por ti, por ti. Rico eso, mano. ¿Qué clase party? Ahí tenías una mezclita de bachata, vallenato y cumbia clásica. Te di tres golpes ahí sin parar. Alex Sensation, me encantó esa mezcla. Por favor, necesito una copia. Silvia Orozco. Hola, Silvia, bienvenida, mami. ¿Qué más por aquí? Sensation, un saludo muy especial para Cristian López, mi hermanito Telly Santos, DJ Santos. Dime, papi, ¿todo bien? Jueves clásico, Alex. José Francisco bailando contigo. También un saludo para Chris. Cristian en sintonía, gozando contigo, Alex, desde República Dominicana. Barahona, en el sur de la República Dominicana. Me dicen que por allá eso es bien lindo también, que las playas son bien lindas. Envíame fotitos por ahí, hermanito. Envíame fotos de toda esa área también, tú sabes, la próxima vez que vaya a visitar por allá también, ¿ok? Alex, pura vida, un saludito para tu gente de Costa Rica de parte de Fátima Murillo. Gracias, Fátima. Y un saludito para Luis Tapia y toda la familia también en sintonía bailando conmigo. Juan Alvarado, hola, Juancito. All right, bueno, vamos para la línea. Hello, buenas tardes, ¿con quién hablo? Buena, buena, buena, buena, ¿tu nombre? Hello. Hello. Hola, hola. Hola, mami, ¿cómo te llamas, tu nombre? Jessica. Jessica, welcome, Jessica. ¿De dónde me llamas, Jessica? De New Jersey, mi amor, por fin. Aquí estamos, Jessica. Welcome, baby. ¿De dónde me llamas? ¿De qué parte? Oh, mi Dios. ¿De qué parte? Mi amor. ¿De dónde? Richfield. Richfield. Yes. Lo dije bien, Richfield. Sí, sí, mi amor, así. All right. Gracias por estar conmigo, Jessica. ¿A quién quieres saludar? Primero los saluditos. Mi amor, solamente tengo para saludar a mi princesa hermosa, Jan Kelly. Te escucha al igual que yo todos los días. ¡Qué belleza! Muchas bendiciones para ti, para tu baby. Gracias por la sintonía, Jessica. Quédate en línea, no te me vayas. Me dices para cuál concierto te puedo invitar. Jessica, vos mira más, una más, una más. Hello, buenas tardes, ¿con quién hablo? Hello. Sí, buenas tardes. Hello. Tarde buena. Tu nombre, mami, tu nombre, tu nombre. Omaira. Omaira, bienvenida. ¿De dónde me llamas? De Clearwater. Clearwater. ¿Cómo está, mi amor? Bienvenida. ¿Quién quiere saludar? A mi esposito Andrés Miranda, que okay, nos está escuchando. Uh-huh. A mis hijos que están en Puerto Rico, Kevin, Pamela y Omar. ¿En qué parte de Puerto Rico? De Mayagüez. Mayagüez en la casa. Ok, mami. ¿Y qué más, mami? ¿A quién más? y para mí, que cumplo años hoy. ¡Happy birthday, baby! ¿Pero por qué no me dijiste temprano? Espérate. Esto va para ti. Esto va para ti, mami. Esto va para ti. Espérate, esto va para ti. Are you ready? ¡Omaira! Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años. Hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida. Felicidades, mami. Felicidades, mi amor. Muchas bendiciones. Muchas bendiciones en tu cumple, baby. Omaira, quédate en línea. Me dice para cuál concierto te puedo invitar. Gracias por la sintonía, mi gente de Clearwater. Bueno, preparándote la próxima mega mezcla. Me faltan 20 minutitos para mezclarte tu clásico favorito. Lo que se me quede hoy, mañana te lo pago con interés. Mañana viernes social, viernes, y el cuerpo lo sabe, el bolsillo y el hígado también. Comunícate conmigo al 1-800-315-9790. Ya voy a elegir también el ganador de Instagram, el más activado en los comentarios en la última fotito que subí a mi página de IG. Comenta rápido, mete mano DJ Luismi, DJ Body Boy, Tiny T.